Bueno, vamos a charlar con Antonio Tabanelli. Antonio, felicitaciones porque lo que ustedes han presentado hoy creo que fue justificado por la gente que ha comprado. Recién hablamos con Fernando Sevaliente. Él quedó muy conforme, no sé usted. Mire, primero estoy conforme porque había 450 personas. Revisaron y eligieron y marcaron y se quedaron muchos sin comprar. No quedó un solo toro. Exactamente. 4.000 pesos de promedio puro por cruza y yo estoy muy contento. Bueno, la gente no tiene plata para pagar más. Sí. Valen más, pero... ¿Sabe lo que destacamos con Fernando? La liberalidad con que ustedes le dieron a la Casa Martillera y el remate, que eso es bueno en un momento difícil como este. Y bueno, si usted no le da la liberalidad, se traba y se queda gente sin comprar, que vino hasta acá. Hay que ser liberal. Si el tiempo es malo, ya vendrán tiempos mejores. Que prueben los toros, que les anden bien y ya van a volver a pagar más. Antonio, nosotros hace muchos años que venimos acompañándolo en los remates, pero me parece que sin duda este debe haber sido uno de los mejores, ¿no? El año pasado y este son los dos remates más ágiles. Fíjese la hora que es. Empezamos 3 menos cuarto, a las 5 menos cuarto, terminamos con casi 400 cabezas. Así que hoy más que nunca juntos. No, más que nunca juntos y estamos muy contentos y de lo que viene vamos a poner más toro y más vaquillones. Bueno, gracias, muy amable. No, gracias a usted por venir. No, gracias. Muy amable.